La carga del barco Seikongen, 100 toneladas de salmón podrido, es una muestra clara de la miseria que implica la industria salmonera. 100 toneladas pertenecientes a la empresa Camanchaca Sociedad Anónima, que generan gases tóxicos como el ácido sulfídrico, que provoca la muerte inmediata de quien lo inhale, más la carga de petróleo que puede caer al mar producto del desgaste del material. 100 toneladas fondeadas a pocos metros de las costas de Isla Tenglo, frente a la populosa ciudad de Puerto Montt. Pero más allá de este hecho puntual, más allá de que casi 1 millón de peces depredadores hayan salido de sus jaulas producto de la negligencia de la poderosa empresa noruega Marine Harvest, más allá de la permanente mistificación que se adjudica a cifras de ganancias que ubicarían al salmón como la segunda industria más rentable después de la minera en el territorio dominado por el Estado chileno, hay que entender a la industria del salmón en la profundidad de lo que implica el extractivismo económico que corresponde a una política colonial. Es decir, que decisiones políticas que se toman en otros lugares de este país o en otros países de otro continente afectan la economía local de un territorio determinado. Estas decisiones en un mundo globalizado no son tan evidentes porque están matizadas o incluidas dentro de complejos tratados económicos internacionales o de políticas económicas tomadas a nivel de Estado. Pero la realidad en el Afkem es otra. Es evidente la contaminación por la basura generada por el salmón, plástico, redes, boyas, restos de cuerdas, que es visible a cualquier persona que recorra el borde costero, o la no tan evidente que solo ven los buzos debajo de las jaulas salmoneras, donde no existen organismos vivos, solo hay materia en descomposición de los restos de comida del salmón que caen al mar. También los cambios sociales han sido innegables, por ejemplo después de la crisis del virus SISA durante el 2007, que dejó sin trabajo a una gran cantidad de gente y que obligó a que mucha de la población flotante de Puerto Montt volviera a sus lugares de orígenes o que tuvieran que adaptarse y buscar otros empleos en la zona. O más claramente, en la explosión de protestas contra las salmoneras durante el año 2016, donde se movilizó toda la isla de Chilwe, más las comunas costeras de Puerto Montt, Calbuco, Maullín, Los Muermos, extendiéndose también hasta San Juan de la Costa, incluso parte de la región de Los Ríos, en contra de la crisis ecológica y social producida por el vertimiento de material en descomposición al mar. Material que es muy similar al que está en la bodega del Seikongen. Es decir, protestas a lo largo de todo el borde oceánico de la futa Huillimapu. Esta industria ha causado un enorme impacto en toda la sociedad y un cambio cultural importante, imponiendo la lógica de la mercancía en las relaciones humanas. Las ganancias monetarias han sido puestas como el valor máximo, por sobre toda relación con la naturaleza o entre humanos. Según informes arrojados por los propios gremios salmoneros, existiría una sustentabilidad respecto a aspectos laborales, sanitarios, ambientales y sociales. Sustentabilidad, esa palabra mágica que de forma instantánea borra todas las huellas catastróficas que generan la extracción de materias primas a escala industrial. Palabra que implica una violencia que niega los hechos y consecuencias de la explotación extractivista en general y en este caso del salmón en particular. En este contexto cabe preguntarse por qué la región de los lagos es la segunda con más pobreza, según cifras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social en su encuesta CACEN, aparecía esta semana, después de la región de la Araucanía, siendo que esta región aloja a la vigorosa industria salmonera, que es la segunda más importante en términos de ganancias, claro está. Porque en vez de valores reales como la protección de la naturaleza y el respeto de la cultura propia de esta región, solo entregan contaminación y consumismo. Muchos son los que se han manifestado contra hechos puntuales, pero pocos han cuestionado lo perjudicial que es en todo sentido la producción salmonera. Es necesario frenar el avance de esta explotación que invade y destruye la vida de la Mapu, desvincular nuestro destino de una industria que depreda todos los recursos del Afkem. Es necesario levantar el antiguo compromiso de cuidado y defensa del territorio. Mushkai Monkotache, en este tercer episodio de Radio Molutu, pasaremos a una entrevista que se le hizo al machi Gustavo Curillán, que viene desde Cholchol a Celso Lahuentún Mapuche, a Melipulli, como también a Pichimaule. Luego de eso también tuvimos la oportunidad de conversar con dos lamuen que vinieron a hacer una presentación de un libro acá a Puerto Montt y nos aprovecharon de contar de su experiencia de lucha en el Yeu Yeu. Y en la noticia del momento también hablaremos sobre la situación en la comunidad de Trapén que se ha visto afectada por la descarga de agua servida en su río. También actualizaremos sobre la situación judicial de los Lamuén Tralcal, el Lamuén Peralino y el Lamuén del Puelmapu Facundo Yunes Huala. También comentaremos sobre la conmemoración ya a 2 años del femicidio empresarial a Macarena Valdés por la empresa RP Global y sobre el nuevo allanamiento que ha sufrido Love Ranquilco, donde hay una Lamuén detenida. Y en la música los dejamos con la banda Que Risa de Trelew con la canción Jazz Coutigny. Ley Pupeñi Pulamuen, al Cutele Palumaita Radio Mulutum, a Chanto Maita Nienta Canielu Programa, Feimoye Maita Cupaita Che, Cupaita Huitranta in Mapumu, Puche Cupalu Picun Mapuple, Yeu Mapuple, a Chanto Nentua Yenta Tuasin Utamcabun, Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamuen, cuéntenos un poco primero su nombre. Y después nos gustaría hacerle una consulta al respecto de la situación que nosotros sabemos que hay por el lago Yeuyeu, por los territorios de los que ustedes vienen. Sabemos que es un territorio de harta lucha, de harta, un camino de resistencia, un camino de dignidad. Nosotros acá en el territorio Huilliche también tenemos problemas, así que les damos la bienvenida a nuestro territorio y nos gustaría que nos cuenten un poco más o menos cuál es la experiencia que han tenido por sus territorios y cómo se ha dado la lucha por la recuperación de la tierra. Marimel Lamien, Inchi María Limiñaco Piñén, Yuyeo, Comunidad Cabolicán, igual huarquén de mi comunidad. Inchi Oscar Rancatipay, Huichun Yuyeo, también del territorio, del mismo territorio de la Lamien. Bueno, mi Tugún es originalmente Huilliche, pero hace mucho tiempo que estoy radicándome en el territorio del Huichun Yeuyeo. Ya estoy soy miembro de una comunidad y soy parte del territorio en este momento. Mire, en realidad nosotros somos tres comunidades en el territorio que estamos haciendo una recuperación territorial de alrededor de 3.500 hectáreas. Las comunidades son la comunidad Huachún Yehuyeu, la comunidad Caupolicán y Juan Nahualhual. Estas tres comunidades nos hemos unido en torno a la recuperación del territorio antiguo de las comunidades, que está fuera de los que son los títulos de merced y que es reconocido por los antiguos, por el conocimiento antiguo, como el territorio Huachún Yehuyeu. Entonces, ese territorio hoy día estaba en manos de particularmente dos empresas forestales, que son Volterra, de origen de capitales japoneses, y Bosques Arauco, de propiedad del grupo Angelini. Y además de algunos particulares y algunas empresas chiquititas. Son varias parcelas, alrededor de 40 parcelas que están en manos de estos empresarios, y que nosotros a partir del año 2007-2008 empezamos a tratar de recuperar, y que logramos concretar ese trabajo, ese esfuerzo, por ahí por el año 2013, con la ocupación masiva de todo el territorio y el control del territorio. Desde ese año hasta ahora hemos estado nosotros controlando el territorio, también con el apoyo de otros territorios contiguos, colindantes, que también están haciendo el mismo proceso que nosotros y que con los cuales nos hemos apoyado codo a codo para una, rechazar los ataques de la policía y la intervención de las empresas, y para resistir también el ataque y los intentos de recuperación que han hecho tanto las empresas como el gobierno. Porque por un lado las empresas han querido volver, pero también está el gobierno acusándonos de distintos tipos de delitos, como el robo de madera, por ejemplo, o los montajes que tienen que ver con el encastralamiento de peña, ya sea por, lo llaman ellos, porte de municiones, qué sé yo, atentado a la autoridad, un montón de cosas que se le ocurren. Y todo eso estuvo por un tiempo importante, ejecutado por las llamadas CIPOLCAR de Carabineros, el Servicio de Inteligencia Policial, y la Unidad Operativa Especializada, que fueron las unidades de inteligencia de Carabineros que finalmente terminaron desmovilizadas y desarmadas a partir de que se abrió la Operación Huracán, cuando resultaron descubierto que todos los que hacía este equipo eran montaje. A raíz de eso, en todos estos años nosotros hemos tenido alrededor de 20 personas que han pasado por la cárcel, acusados de diversos delitos, y que han tratado de mermar la resistencia de nuestras comunidades y el apoyo de la gente hacia nuestra lucha. Sin embargo, nuestra gente ha resistido y hemos logrado mantener el control de nuestro territorio, y hoy día nos mantenemos adentro, controlando. Y eso, nosotros hemos logrado que el territorio esté en manos nuestras. Entonces ahora está en manos del gobierno y de las empresas lo que hagan. Si quieren devolver la tierra, la van a devolver. Si quieren entregar los títulos, lo irán a hacer. Si le quieren pagar a las empresas, lo van a hacer, pero a nosotros no nos interesa. Nos interesa que el territorio esté en manos nuestras, y eso es lo que no va a cambiar. Gracias al esfuerzo nuestro y lo que estamos haciendo todos los días es tratar de que eso no cambie. Un punto que nos llama la atención, que es el tema que ustedes no se rigen por los títulos de merced. El título de merced es son las tierras que les dejaron a las comunidades una vez que se ocupó y se consolidó la militarización y la ocupación de nuestro territorio Gualmapu, y el saqueo del territorio. Por lo tanto, es el reconocimiento de las tierras donde la gente vivía, prácticamente el sitio donde tenían la casa. Y eso, claro, eso es una reducción, fueron reducidos. De hecho, durante mucho tiempo, así se llamaban los territorios de merced, se llamaban reducciones. Todavía siguen siendo eso. Por eso es que nosotros no reconocemos los títulos de merced, porque no podemos reconocer esos territorios como lo único que tenían los viejos, y en realidad eso es parte de la consolidación de la derrota. Nosotros nunca nos derrotaron. De manera que nosotros lo que nos regimos para la recuperación de la tierra son los límites antiguos que están reconocidos y se mantienen en la memoria histórica de nuestra gente. Sí, los territorios ancestrales. Sí, también, bueno, nosotros igual como haciendo esta pregunta, nosotros igual vinimos a presentar el libro acá, Tipamul Pulca, donde se explica las razones por qué nosotros seguimos nuestra demanda territorial y nuestro proceso control territorial. Bueno, en ese libro también explica detalladamente y también resumido el por qué nosotros sacamos este libro adelante, para ver y mostrarle a aquellos lamienes que están en la ciudad y a aquellos lamienes que están en las comunidades, por qué nosotros seguimos luchando. O sea, nosotros seguimos la lucha por lo mismo, porque a nosotros se lo acusaban muchas veces de delitos comunes, ya sea por robo de madera o desorden público o por ejemplo violencia o agresión a la autoridad, pero detrás de eso nos explican por qué nosotros estamos haciendo esos tipos de cosas, si no es porque más que nada nosotros estamos haciendo una demanda o una lucha digna y justa. Entonces, en el libro igual se resume todo eso que está pasando en el pasado y ahora en el presente. O sea, es una historia que de ahora, que estamos viviendo ahora. Entonces, igual se invitan a los lamienes que lean ese libro y también puedan entender el porqué. Y que no es imposible de hacer la lucha por la niña. Lamuel, y en base a eso, igual nosotros sabemos que ustedes han tenido un largo recorrido de lucha con las mujeres que han caído presos. Entonces, desde nuestro territorio también, como recibir consejos de ustedes, de cómo seguir este camino, porque sabemos que igual hay hartas empresas que vienen a invadir, que se vienen acercando a nuestro territorio para invadirlo y devastarlo. Entonces, para levantarnos en pie de lucha también nos gustaría tener consejos de los Lamuen, que ya llevan años luchando. Sí, pues bien. Bueno, no sé si más que nada consejos, sino yo creo que a cada persona que esté dando una lucha digna, como dice la mía, la lucha de nosotros y del pueblo en sí, es una lucha digna, ya sea como estudiante, no sé, pues igual los médicos cuando hacen su demanda, pero nosotros estamos con nuestra demanda territorial, es una lucha digna la mía. Y toda aquella lucha que se den contra el capitalismo es una lucha digna. Así que igual no bajar los brazos y también seguir caminando, porque es lo que te tienes que hacer, porque el Estado a nosotros no lo puede venir a comprar ni limitar, ni tampoco decir lo que tenemos que hacer. Sí, pues además yo creo que una de las cosas importantes que tiene que tener en claro la gente, creo yo, es que esto es un trabajo, un proceso eminentemente social, y por lo tanto el apoyo de la gente tiene que ser muy importante. Más allá de cualquier otro medio de lucha, lo más importante es que la gente esté apoyando el proceso y no decaigan los brazos. Y también lo otro es nunca perder la dignidad, porque van a llegar mucha gente. Cuando uno está en un proceso de lucha, llegan todos los políticos, todos los empresarios a ofrecerte proyectos, subsidios, financiamiento de cualquier cosa, y todo eso finalmente termina siendo un anzuelo para cooptar, y uno no tiene que caer en eso. Comprar la dignidad. Porque finalmente te terminan comprando. Hay un dicho que dice que el que te financia finalmente te controla. Y eso es la gente lo que tiene que tener claro, porque nosotros lo que hemos logrado allá también es eso, de resistirse a todas las arremetidas del Estado con su parafernalia de proyectos y de financiamiento y todo eso, y de conversaciones. Nosotros no nos negamos a las conversaciones, pero no vamos a conversar con nadie que no tenga que ver sobre el punto concreto, que es la devolución de la tierra. han llegado allá mucha gente a ofrecernos proyectos de un montón de cosas, maquinaria, plata, de todo, de turismo, lo que sea. Pero nosotros siempre decimos, primero está el tema de la tierra y después veremos y conversamos sobre otros temas. Y sobre esa base nosotros nos hemos mantenido siempre. Hemos ido a conversar, incluso con la forestal nos han pedido conversaciones, la forestal Arauco, qué sé yo, y otros pequeños empresarios. Y nosotros sí, conversamos con ellos, pero nunca le vamos a decir que el tema va a pasar por otra cosa que no sea la tierra. Y finalmente nosotros siempre tenemos que tener claro que nosotros somos los dueños de la tierra y ellos son los usurpadores. Entonces la solución pasa porque te tengan que ir, que tengan que devolver el territorio. Nada más. Sí, y también como también no solamente ellos quieren ser dueños de las tierras, sino también del mar. O sea, yo creo que acá también hicieron un desastre, pero sin embargo los dueños de los convenios y de los todo lo judicial lo hacen los políticos, o sea, ellos son financiados por una mafia de políticos donde ellos son dueños y hacen las leyes como quieran. Pero para eso está el pueblo también, para defender sus recursos naturales, ya sea el mar, los pescadores, igual tienen que seguir luchando por su mar, por su agua, por su trabajo. Y eso es digno, o sea, igual se llama a los vecinos a apoyar a los lemienes que están luchando con el mar, ya sea mapuche o no mapuche. Igual nosotros estamos dando la pelea del tema territorial, pero también tenemos que dar la pelea en el mar. Así que se llama que sigan apoyando y que se levanten, porque también tomen conciencia los niños, los jóvenes, porque quizás el anciano va a morir luchando por su mar y por su tierra, pero quedan los hijos. Así que los jóvenes tomen conciencia y que no le compren su dignidad por una migaja de plata. La viene, no caigan. Quizás no digo que no postulen una casa de subsidio, sí, pero no le compren su dignidad. Así que sigan adelante, sigan luchando, porque se puede, la bien, se puede. Radio Mulutu. Te nombro tierra, estando lejos, parece que no me fui. Y en la lejanía veo cordilleras y hasta siento el viento venir. Y en un remolino curruf me lleva hasta allí, donde purruqueaba tu antigua gente. Yo los vi bailar y los vi llorar por vos, Ñuque Mapu, y por los ausentes que defendieron hasta morir. De aquel gran malón tembló tu pueblo, tembló la vida y tiemblo yo, porque a la distancia con otro nombre y en otro tiempo soy yo un sobreviviente que te reclama para volver a nacer, hijo de tu vientre marrón de greda y de sol, hecho a semejanza de tus montañas. Thank you. inocentes que defendieron hasta morir. Todo tu solar en tiempos de aquel gran malón, cuando se vino el Huinca, clérigo con espada, que con la cruz manchada, con nuestra sangre infiel, quiso redimirme invocando a un Dios vengador. Pero tierra, vos supiste guardar en tu entraña mi alma. Y ahora que ha pasado el tiempo y busco tu aliento, tal vez puedas ver que no te olvidé, que tu nombre honré y que siempre vuelvo. Y ahí estábamos con Canción para Volver a la Tierra, del Peñi Chele Díaz de Esquel, quien la escribió dedicada a Rosa Rúa Nahuelquir y a Atilio Curiñanco, quienes fueron los primeros en recuperarle tierras al latifundista Benetton en Puelmapu. Saludos a la familia Díaz Baigorria de Esquel y a toda la gente del Puelmapu que escucha la radio. También, como anteriormente se había dicho, en este capítulo tuvimos la oportunidad de entrevistar al machi Gustavo Curillán, proveniente de Cholchol. Él constantemente realiza atención, realiza la huentuna aquí en la ciudad de Puerto Montt, de Melipulli. Es por esto que nosotros quisimos saber acerca de su visión de machi, del tema de la salud con planta, la salud, digamos, con tratamientos naturales. Además, lo aprovechamos de invitar para el 8 de septiembre, desde las 9 horas, él estará realizando una nueva jornada de atención en la sede Miramar, frente a la caleta de pescadores Pichipeyuco. Les recordamos, para quienes estén interesados en asistir a esta atención, deben llevar la primera orina de la mañana en un frasco de vidrio bien cerrado y botellas vacías. Además, existe un Facebook en el cual pueden confirmar toda esta información, el cual es Karu Lawen Melipulli. Los invitamos a escuchar esta entrevista. Bueno, mi nombre es Gustavo Curillán, Yancanao, vengo de la comuna de Cholchol, la número 32, ahí de la región de la Araucanía, y bueno, de la comuna de Cholchol. Tengo 33 años y bueno, mi objetivo de poder trabajar en lo que es la medicina mapuche, comencé a trabajar de los 21 años aproximadamente, 20-21. Comencé mi trabajo y asumir también mi rol como autoridad, como machi. Y desde entonces comencé mi trabajo en lo que es la comuna de Cholchol. Y posteriormente así fui haciéndome conocer en lo que es la región de la Araucanía y parte de ello. Y bueno, En definitiva, de a poco fuimos creciendo y hasta que nos fuimos para la Argentina. Y de ahí, después, entonces, fue el objetivo de poder venir a trabajar a Melipulli. Una iniciativa y también la necesidad del equipo de Carlos Lawen acá, que me invitó y bueno, para nosotros hasta el momento llevamos de 3 a 4 años aproximadamente trabajando y estamos tratando de que esto sea, bueno, un trabajo serio y también responsable con la gente, con los pacientes. Principalmente el tema de la vocación de servicio con los pacientes y la importancia para nosotros o que se le dé y que la gente pueda tomar también conciencia de esto, ¿no? Que es tan importante hoy en día la medicina mapuche, sobre todo con nuestro kimun, nuestro conocimiento, nuestro antiguo kimun, forma de ver la vida, forma de vivir, que era muy lindo, ¿no? Y que se ha perdido con los años. Para nosotros, y como autoridad también, para nosotros es un gusto también de poder trabajar. Bueno, para mí en lo personal es todo, mi trabajo es todo, mi trabajo es vocación de servicio, es entregarme a la gente, entregarme, es como estar hoy, ¿no? Todo el día trabajando, comer acá, bueno, entregarse completo al trabajo de lleno. Así que es eso lo que uno tiene que hacer en realidad. Y bueno, no tan solo en el sentido monetario, sino también, no sé, trabajar también, por ejemplo, con los pacientes a través de trueques, intercambiar, ¿no? Intercambiar ayuda, el chafquintu y, bueno, no sé cómo se le dice acá, pero nosotros le decimos chafquintu. Entonces, es intercambiar, trueques. Y bueno, eso es importante también, eso se tiene que rescatar, porque antiguamente, por ejemplo, cuando se hacía tratamiento, las personas llevaban, no sé, un pollito, un pollo vivo o muerto, o eso se valorizaba en dinero, o llevaba remedio, hierbas, a cambio de otras hierbas. Y en fin, así, animales, y así, habían las pagas, ¿no? Hoy en día todo es dinero a veces, pero bueno, tenemos que ir tratando de aprender de que todo en el fondo se traduce a dinero. ¿Y acá en Melipulli también se hace chafquintu? Sí, también hacemos chafquintu con algunos pacientes. Y casos excepcionales también. Acá estamos tratando de abarcar en general a todos los pacientes, tanto como del ámbito del hospital, como el ámbito general también. Así que estamos tratando de que todos puedan tener un día de atención, pero se nos está reduciendo el día, se nos está reduciendo, así que queremos ver cómo podemos hacer, si es que llegamos a algún acuerdo más adelante, tal vez, para ver si podemos atender un día de semana, por el tema de los espacios, y bueno, pero queremos ver eso y por ahora, bueno, vamos a atender los días sábados nomás acá, no importa. Y bueno, Pichimaule también. Bueno, Pichimaule ya está, Pichimaule con su día ahí y bueno, ahí también queremos ampliar la cobertura con los pacientes de otros lados. Así que ahí estamos trabajando. Usted desde su posición de machi, de su visión de machi, ¿cómo ve el hecho de que avancen las forestales sobre el territorio mapuche, sobre los menocos, que avance la inmobiliaria, las casas, digamos, destruyendo los espacios donde se saca la huen? Me imagino que cada vez menos lo que se va encontrando. ¿Cómo lo ve usted desde el ejercicio de la medicina mapuche ese problema? Ay, ay, ay. Mire, lamentable, desde ese punto de vista se ve triste. ¿Por qué? Porque viene una necesidad también de la UEN, una necesidad también de poder obtener las plantas cada vez más. Y creo que para nosotros los machis, bueno, tanto como en la región de la Araucanía, en donde se da más fuerte o donde se ha dado más fuerte en este momento el llamado de los machis y bueno, y la necesidad también de poder trabajar con las plantas. Es ahí donde se requiere y donde debiera estar el fuerte de la invasión, digamos, de estas forestales. Están invadiendo, secando los menocos. Para nosotros es muy lamentable, muy triste también. Y desde nuestro punto de vista, creo que más adelante, de a poco, la tierra se va secando y por ejemplo, las plantas que nacen en los lugares, en las áreas verdes, ya no van a estar, en los menocos, porque se va secando. ¿Se dificulta para usted su trabajo, digamos? De alguna forma también va dificultando más. Cada vez va haciendo que los trabajos vayan siendo intercalados, porque no sean todos los años, sino periódicamente. La buena, igual, otra consulta. Usted aquí en el lugar que atiende, ¿atiende a gente mapuche y no mapuche? ¿Cómo ha sido esa experiencia de tratar a gente que no es mapuche? Sí, muy bueno igual, porque ha sido muy buena la acogida de los pacientes, respetuoso también, pero de alguna forma sí, a veces en alguna ocasión vienen gente solamente a probar nomás, gente a ver cómo está, a ver qué le dicen, o a veces vienen, no sé, como que uno vienen a que uno le adivine, no que haga uno el diagnóstico, sino que uno le diga, no sé qué cosa, de pronto no. Pero uno hace un diagnóstico. Es como ir al médico, pero hacerle un análisis. Y lo bueno es que acá se le hace análisis al paciente. El análisis espiritual y el análisis físico también, ¿no? Uno le puede ayudar. Y también a concretar y todo eso. ¿Y siente que ha mejorado o se ha avanzado en el tema de entender también como la figura de un machi, como la cosmovisión? Acá creo que ha costado y cuesta un poquito entender el tema de la figura de un machi, aquí en Melipulli. Le está costando a la gente entender o valorizar un poco, perdón, ¿no? Entre paréntesis. Le está costando un poquito valorizar tal vez el tema del machi. Recién están empezando a conocer. No todos, pero la gran mayoría está empezando a sensibilizarse o a ver qué es un machi, digamos, ¿no? O a entender el significado de un machi. ¿Y usted nota eso de parte de la gente mapuche y no mapuche? May, de la gente mapuche y no mapuche. Que ahora están respetando y ahora están valorizando igual. Y qué lindo eso, porque que empiecen a entender de a poco qué significa, qué es un machi, cuál es el rol de un machi, y que un machi tiene que estar ahí siempre. Machi, ¿vos cuál podría ser el llamado o el molamtún que podría hacer usted para toda la gente de Melipuy y alrededores, respecto a la figura de machi y al cuidado de los menocos, de los espacios ceremoniales, tomando en cuenta esta problemática del avance inmobiliario, de forestales, de represas? Usted como machi, ¿qué consejo podría darle a la gente de Melipuy? Que comiencen a tener conciencia y también a plantearse eso, ¿no? La necesidad que vamos a tener todo y a necesitar en un momento que nuestro organismo, nuestro cuerpo va a ir pidiendo y va a ir planteando también esa necesidad de poder, no sé, de beber, por ejemplo, una agüita de hierba para, no sé, para el dolor de de panza, de estómago, ¿cómo es? ¿Cómo se dice acá? Y, por ejemplo, ¿no? Un malestar general, en fin, pero que voy a querer ir a tomar eso ahí, al lugar que he ido siempre y no va a haber porque las forestales, porque han invadido y se ha secado todo. Entonces, tomar conciencia de eso también, que más adelante vienen los hijos, vienen los nietos, vienen la familia, las generaciones, que van a sufrir el día de mañana, van a sufrir, ya sea por la misma tierra que se va a ir enfermando, la misma tierra que va a ir provocando ciertos trastornos, cierta, no sé, enfermedades que puedan nacer ahí a través de de distintas cosas, ¿no? De la naturaleza, van saliendo tantas cosas, que señales que van apareciendo. Que la tierra dice, ya estoy cansada. De alguna forma nos da señales. Pero eso, y que puedan respetar a sus autoridades, que de a poco puedan valorizarse como mapuche, puedan quererse como mapuche, puedan querer a la tierra, puedan quererse a sí mismo, y el respeto también para con los espacios, cada ñen, cada espacio territorial. Y eso, más que nada, cuidar las plantas, aunque a pesar que sean comunes las plantas medicinales, pero cuidarlas. Y eso. Dime, si llamado entonces a defender la mapu. A cuidar también, a cuidarnos nosotros como mapuche, cuidar nuestras autoridades, a valorizar nuestra medicina y a respetarnos, yo creo que entre nosotros mismos. Siempre querernos, creo que eso es importante, es fundamental. Primero querernos entre nosotros y después respetarnos también y bueno, entregarnos todo el cariño, todo el amor entre nosotros. Y luego pedirle a los huincas también que no, pedirle respeto y en fin. Uno le pide a veces a los huincas, pero ni nosotros a veces no nos valorizamos entre nosotros. Entonces, eso tenemos que hacer primero nosotros. Y después pedirle a los huincas. Reivindicación. Tal parece que perece lo que de verdad nos pertenece. En el beso escucho gente que no se enorgullece. Olvídate de tus raíces, dice quien te adormece. Pises donde pises, no te olvides de lo que eres, te engrandece. Quien se para ante la adversidad se fortalece. Y quien se para al rival es el que vence. Empobrecer las mentes es un término que manejan para empobrecer a la gente, de su identidad la aleja. Reivindicación. El natural derecho de la restauración es la acción de recuperación de mi nación. La reclamación, la restitución de lo arrebatado sin razón por el invasor. Reivindicación. Es mi respuesta que se gesta en un vientre de preguntas sin respuesta. Les molesta que sepas que rompas la ignorancia impuesta. Por eso apuestan a nacionalizarte con sus fiestas. Te arrestan, te amolestan, pero no matan tu tronco, porque estamos resistiendo desde Michimalonco. 1541, Santiago en llama, 2015, y los camioneros fachos reclaman. Mala labia más la rabia y se materializa el rap. El sonido movido que proclama la verdad. Una herramienta que cuenta por necesidad la realidad. De la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad. Reivindicación. Un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación. Practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación. Rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación. El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Reivindicación. Un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación. Practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación. Rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación. El compromiso aquí crece, vamos recuperando. perdiendo lo que nos pertenece. En una sociedad que te dice que mires pa' adelante y no pa' atrás. En una ciudad que anda a 100, nos cuesta parar y ponernos a pensar qué es lo que verdaderamente nos pertenece y qué es lo que no hace bien. Estoy hablando de recuperar lo arrebatado de un pueblo que no vende su futuro y no olvidará su pasado. Que lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarlo, pero aún estamos parados. Ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo a tu aprendizaje. Ponele bueno todo, recordemos al choique y su plumaje. Tu linaje que no se acabe y tu tujún que no se te olvide. En ti reside, en ti vive, una sangre con mucho coraje. Mensaje de fuerza para mi pueblo en esta línea redacto. Hip hop en la prensa, donde enhebro palabras con acto. Resentido, claro, nuestro pueblo ha sentido el peso. Ni con Estado, ni con Congreso, ni rezo. Queremos pacto. Me buen tu lepe, con tarim puche. Feu rupa ya y tu fuck el changuin capinelu. Ni e in tujún, ni e in kegún. No hay mala ya in feitizungu. Yahum, yahum, inche y amquen. Taim puta que che. Fei mutal, kutuken, punu changru cameo. Incaya in timapumeo, incaya in enco. Incaya in puleufu, petu mulelu, wal mapumeu. Guía, coño man inchenen. Pele y mai puche, nen tu anta ni mañuntun. Chal tu mai come imun al kutukelu tañi lefl cantun. Tu culpa ya inta infolil, mapuche piñein. Me le pan tu fachi guayameu. Huelun hoy malayan tañi tu un, tañi mapuche zungun. Pele y mai, feichil katu eneu. Guía. Eso es, aunque estemos en la ciudad, no olvidamos de dónde venimos. Nuestro tugún, nuestro mapuzungún, porque no es utilitarismo, esto es... ¡Verificación! Un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. ¡Verificación! Practicarlo día a día, en la cotidianidad y así vivir estos procesos. ¡Verificación! Rap con criterio y mensaje, en defensa y a disposición de nuestra clase. ¡Verificación! El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Bueno, y lo que escuchábamos es al rapero Coño Man con su tema Reivindicación. Ahora los quiero dejar invitados a escuchar un audio de Juan Carlos Trercal, donde nos va a contar la situación en la que se encuentra su padre y su tío. María María Pupeñi, María María Plamien, Cheta Juan Carlos Trercal Piñén, hijo de José Trercal Coche, sobrino de Luis Trercal Quidel. Dos de los tres condenados en el último juicio del caso Luxinger Macay, donde también fue condenado José Peralino Winca, tres peñis condenados de manera injusta en un juicio muy irregular que se llevó a cabo este año con el gobierno de Sebastián Piñera y en donde se dictó la condena el pasado 11 de junio. Estos peñis fueron condenados con las mismas pruebas que lo absolvieron en el primer juicio, donde también está imputada la Machi Francisca Rinconado y otros siete pupeñi. Ahora, en este segundo juicio solo se condena a estas tres personas y también se aplica la ley antiterrorista bajo el gobierno de Sebastián Piñera, tras un discurso que ya durante la campaña de persecución y también de terrorismo supuesto en la Araucanía. Las pruebas fundadas y supuestamente fundadas que utiliza la Fiscalía, encabezada por Alberto Chifel, hoy en día que va a ser investigado por una querella por obstrucción a la investigación, es este supuesto relato que habría firmado Peralino Winca, donde culpaba a 10 personas, que sin embargo él acusó a premio legítimo de torturas por parte de la Fiscalía y por parte del mismo fiscal, la PDI también. Y por lo mismo también hay un proceso de investigación a Policía de Investigaciones, pero sin embargo se les condena igual a estas 3 personas, donde no existe ninguna prueba empírica, no hay huellas suficientes para acreditar la participación de los pupeñes, pero mediante las presiones políticas y también por todos los procesos irregulares que se dieron, por ejemplo, la influencia con los jueces que tomaron la determinación en juzgado garantía de Temuco, se condena a estos dirigentes. Los peñes Trercal han sido parte de la defensa de derechos de agua y de territorio de los yupecos, Huenteche, sector Padre de las Casas, desde hace muchos años y durante ese proceso. Y ahora se les persigue, se les condena de manera injusta. Estamos exigiendo la nulidad de este juicio en la Corte Suprema, en la última instancia que nos queda a nivel nacional, esperando que se haga justicia de verdad, esperando de que la justicia realmente escuche la regularidad de este juicio, donde Peñi José Peralino Winca fue torturado para firmar un falso relato y condenar a dos dirigentes mapuche del Lop y Upeco. Utiliza un hecho grave donde fallecieron el matrimonio Luxinger Macay para perseguir a dirigentes mapuche, tras condenar primero al Machi Celestino y hoy día condenando a José Tralcal, Luis Tralcal y José Peral Nino Winkel. José Tralcal y Luis Tralcal condenados a prisión perpetua, mientras que Peralino Winca, como supuesto delator compensado, a 5 años de libertad vigilada. Hacemos los llamados, tener en cuenta de esto, porque aquí también se aplica la ley antiterrorista, lo que agrava la pena y también la persecución hacia los mismos dirigentes. Estamos al tanto esperando la admisibilidad del recurso nulidad en la Corte Suprema y esperamos que también se pueda anular allá. Sin embargo, es necesario difundir esta información. Hay querellas en contra del fiscal Alberto Chifel, como también de la Policía de Investigaciones, por las torturas que estos habían efectuado y también por la obstrucción a la investigación por parte de la defensa. Por lo tanto, existen todos los recursos técnicos para sostener la inocencia de los Peña y, sin embargo, las presiones políticas de este gobierno y también de la economía, el poder económico, que finalmente condenaron a los pupeñes. Estamos hablando de un juicio político y no de un juicio judicial. Chaltumay Pupeñe Bolamín. En estos momentos, ellos fueron condenados a la pena más dura y severa que contempla la legislación de Chile. Se pidió la nulidad del fallo, la cual fue acogida el día de hoy. Se hace un fuerte llamado al pueblo consciente, mapuche y no mapuche, a expresar el rechazo a este juicio, entendiendo también que la persecución política y la represión de Estado actúan como verdaderos depredadores de los recursos naturales. No olvidemos que, tras estos juicios, montajes y hostigamientos, esconden el insaciable deseo de producción y devastación, despojando a las comunidades de sus territorios, haciéndoles pagar duras penas de cárcel o simplemente eliminando a quien se interponga a grandes proyectos, como es el caso de Macarena Valdés. Radio Mulutu. A 2 años del asesinato, aún no hay justicia para Macarena Valdés. Fue encontrada por uno de sus hijos colgado de las vigas de su propia casa. Era una líder ambientalista del sector de Panguipulli y pertenecía a la comunidad Nehuen Traingil. Tenía 4 hijos y el informe de autopsia entregado por el Servicio Médico Legal afirmó que su muerte se debía a un suicidio. Desde entonces, su compañero y huerquén de la comunidad, Rubén Collío, ha llevado a cabo una lucha constante para poder lograr demostrar que la muerte de Macarena no fue un suicidio, sino un asesinato a causa de la lucha por la defensa del territorio en el sector del río Tranguil. Con ese objetivo fue que se llevó a cabo un peritaje particular que solicitó la familia, el que fue realizado por el perito forense Luis Rabanal, y que desestimó la tesis del suicidio, pues su cuerpo no presentaba evidencias de haber sido colgado con vida. Con este antecedente, su familia confirmó la hipótesis de que fue asesinada por ser la guía de la resistencia contra la hidroeléctrica mini central de Paso Tranguil de la empresa RP Global, y que su muerte busca asustar a quienes quieran oponerse al proyecto. Sin embargo, ni su familia ni su comunidad se han dejado amedrentar y han continuado con su movilización para demostrar la verdadera causa de su muerte. Por eso, en el marco de la conmemoración de su 2º aniversario de su asesinato, se realizaron diversas actividades a lo largo del país y del territorio mapuche para reivindicar la lucha que la Lamuén llevaba adelante en conjunto a su familia y a su comunidad. Su compañero sostuvo que se mantiene esta intención de encubrir este homicidio y que a ellos les toca pagar nuevamente peritajes privados, y es por esto que su compañero afirmó que no se bajarán los brazos hasta esclarecer el caso y también hasta que salgan todas las empresas del territorio mapuche, porque no es posible que cualquier empresario se venga a instalar al patio de sus casas, de nuestras casas, con el único fin de hacerse millonario y que tengamos que aceptarlo y que por oponernos se nos asesine, se nos persiga como personas mapuches, nos discriminen y nos vulneren. Así que no estamos dispuestos a permitirlo, dijo el Lamuén. Y es un llamado también a sostener todas las reivindicaciones y todos los movimientos por la defensa del territorio mapuche. Thank you.

Bueno, otra noticia de contingencia de esta semana tiene que ver con la situación de Panitao Alto. En el segundo capítulo cubrimos una nota donde se sabía que el Tribunal Medioambiental de Valdivia había prohibido a la sanitaria de San Isidro e inmobiliaria de Apocuro descargar aguas servidas al Leufu Trapén. Sin embargo, este 20 de agosto salió una noticia en el diario donde se señalaba que el Tribunal Medioambiental ordenó el término de este cese, autorizando la evacuación de residuos contaminantes aproximadamente a un 5% del total del afluente del cauce que tiene el Leufu Trapén. Como bien sabemos, la expansión inmobiliaria y la forma en que estas operan sobre los territorios para desarrollar su mercado inmobiliario impone una forma de invadir y saquear los territorios que es indiscriminada. Es decir, se trata de empresas que para cumplir con sus objetivos comerciales no tienen respeto por ninguna forma de vida ni cultura. Actualmente, una de las grandes luchas que tenemos como mapuche es recuperar nuestra forma ancestral de hacer las cosas, recuperar la historia y los territorios usurpados. Y claramente lo que ocurre en Panitao Alto con la sanitaria San Isidro y la mobiliaria Pocuro es el reflejo del capitalismo irrumpiendo con todo aquello que es ajeno a su sistema porque no encaja. Lamentablemente, hoy la única forma en que un pueblo con otro tipo de vida y cultura encaje es sometiéndose a sus prácticas de autosustentabilidad y a sus discursos amigables de participación comunitaria y consulta indígena. De más está decir que el pueblo mapuche tiene sus propias formas de hacer las cosas y que por ser ancestral se encuentra en calidad de exigir la salida de esta industria acudiendo a todos los tipos de instancias que se encuentren convenientes. Entonces, para ir finalizando, bueno, es necesario recordar que la contaminación del Leufu Trapén no solo afecta a ese río y a su gente, sino que se trata de un Leufu que desemboca en otros sectores, en el sector Gómez y Maullín. Por lo tanto, los afectados serán muchos si no se frena esta medida, tanto para mapuches huilliche y no mapuches que hacen uso de este río de forma respetuosa. Por lo tanto, hacemos un llamado a la gente entonces a apoyar la causa y estar atento a lo que vaya sucediendo en Panitao Alto. También tenemos noticias desde el Puel Mapu. Esta tarde la Corte Suprema de Argentina confirmó la extradición de Facundo Jones Walla. Facundo es el lonco que ha participado en el proceso de recuperación de tierras en el Cusemén, un proceso que va contra el magnate Benetton, que tiene tierras ancestrales mapuches en ese territorio. En Chile sería juzgado por incendio y porte ilegal de armas. Así que lo llamamos a todos los peñis, capulamien, a estar atentos a lo que suceda en Chile respecto al peñi. Bueno, ya finalizando el programa, vamos a abordar un poco lo que sucedió en estos últimos días en el Loft Ranquilco. Supimos por informaciones que hubo un nuevo allanamiento del Comando Jungla dentro de la comunidad, en la cual resultó detenida la lamuén Alejandra Cayubán, esposa del huerquén Rodrigo Curipán. En esta nueva arremetida del Comando Jungla en Gualmapu, sabemos que hubo disparos, que hubo un nivel de violencia propia de los entes policiales, como ya estamos acostumbrados a ver en los distintos allanamientos que se realizan en el Gualmapu. Llamamos a estar atentos a lo que pueda suceder con esta comunidad, al proceso judicial en curso que quizás pueda enfrentar la lamuén Alejandra, y además ponernos en estado de alerta ante lo que significa el Comando Jungla dentro de nuestro territorio, dentro del Gualmapu, ya que es reflejo fiel de la política de los gobiernos del Estado chileno de exterminar, de buscar acabar con la resistencia y con la lucha mapuche al interior de las comunidades. Ya no lo han logrado con la política, con el lobby, no lo han logrado con los proyectos, con la plata. Finalmente, para las líneas más autonomistas del pueblo mapuche solamente queda la violencia, la represión, las balas, el hostigamiento. Por tanto, lo sucedido en el Los Ranquilco es una nueva expresión de esta política, la continuidad de esta política. Así que Puñaña, Pupeñi, llamamos a estar atentos, a mantenerse firmes. Un saludo a la gente también que se encuentra en sus territorios resistiendo. Esto fue Radio Molutu. Radio Molutu.